se atreve a ponerle puertas al campo? ¿Quién se atreve a ponerle puertas al campo? ¿Quién se atreve a ponerle puertas al campo? ¿Quién se atreve a ponerle puertas al campo? ¿Quién se atreve a ponerle puertas al campo? Corazones salvajes lo demolerá. Muertes y más muertes frente al dominio de un reino bastardo que se destronará. La tierra está siendo transgenizada, somos cobayas de experimentación. La tierra es un inmenso laboratorio. ¡Lo demolerá!